Te queda poco para olvidarme. Ya no te queda tiempo para acordarte. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá no haber sabido amarte. Todo lo veo un poquito más vacío, porque asumí que había que verlo contigo. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá haberlo sabido antes. No hay culpa, solamente todavía esto me asusta. No hay culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa, no hay culpa. Sigue cayendo. No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento. Y ojalá saber qué haces para estar tan bien. Y ojalá sentir que sigo adelante. Y no hay culpa, solamente todavía esto me asusta. No hay culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay culpa, no hay culpa, no hay culpa. No hay culpa.